arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Buenas noches, chiquillos lindos, preciosos y hermosos que están ahí escuchando la Radio Manque. Muy bien, excelente. Porque cuando parten los ritmos de Led Zeppelin es porque sabemos que se viene la banda sonora de más loca, más traviesa, más peluzona de la Radio Manque. Por supuesto, estamos hablando de el programa más... ¿Qué otra palabra más? ¿Molestoso? ¿Qué otra palabra más se puede usar para esta mierda de programa? ¿Ah? Irónico. ¿Cuál más? Digamos palabras bonitas, por favor. ¿Sí? Es que estoy yo presente. Hay más, sí. Claro. Sí. Jugoso. Claro, más jugoso también, ¿cierto? Irreverente, puntudo, cínico, ¿cierto? Deslenguado. Deslenguado. Mira, ¿por qué estamos con tantas palabras lindas, bellas? Es porque tenemos hoy a un gran invitado, quien nos va a contar más adelante cómo se viene la nueva temporada de Sonidos Literarios. Así que, por favor, vamos a presentar al bello panel que tenemos esta noche acá en Peor en Nada. Partamos, por supuesto, por el radio controlador que me reta cuando grito, cuando digo muchas insolencias también, ¿cierto? Y por supuesto nos regula todas las voces para que pueda sonar linda esta mierda para su paila, chiquilla. Así que un aplauso para el profesor Jaime Fido Dido Rodríguez. Hola, saludos a todos y todas quienes estén escuchando las ondas de la radio comunitaria popular Manque en el 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Maravilloso, muy bien. Y el Sammy es un hueso duro de radio controlar, tengo que decirlo. Perdóname. Me ha sacado canas verdes. Perdón. Pero bueno, así es la cosa, sencillamente. Y es por eso que les quiero a continuación presentar a nuestro gran invitado de este programa número 11 ya. Él es poeta, escritor y también, por supuesto, es parte de nuestra linda casa radial de La Manque. Un aplauso para Rafael Enrique. Oh, muchas gracias, Sammy, por haberme invitado a esta casa radial que es Radio Manque, que ayer estuve radiocontrolando, el domingo estuve radiocontrolando. ¿Estás emocionado de estar acá, Rafa? Sí, ¿estás emocionado? De estar en el estudio. Sí, nunca primera vez que venís, ¿no? Sí, primera vez. ¿No veis que... nada todos los días? Lo importante es no perder la emoción nunca. No, sí. Porque todas las veces son las primeras veces para Rafael Enrique, ¿o no? Sí, siempre es... Es como esa película, y vamos a hablar un poquito de cine. Ah, pero ya, claro, por supuesto. Ya. Hablemos de cine. Hay espacio para todo, hermano, para todo. Sí. No, pero tiene que haber espacio para mí. Pero claramente, pues, para eso estamos, por supuesto, acá, chiquillos. Bueno, ustedes pueden ver, está Rafael, pero falta... Somos el grupo de los machos, ¿no? Lamentablemente somos machos al poder. Machos al poder. Mentira, no, me van a pegar. Oye, perdón, no. Después las caras nos retan, ¿cierto? No, es porque simplemente tenemos a nuestra bien amada, querida y también bien ponderada Katina González, enfermita en cama, y nos mandó un mensajito para que lo reproduciéramos, ¿ya? Vamos a ver qué nos pone. Hola, les voy a mandar saludos a todos. Espero que me echen de menos. Y el próximo martes voy a estar sin falta ya. Muchos saludos, adiós. Bravo, Catita, muy bien. Pucha que te extrañamos, Cata. Estoy pero muy, muy triste de que no estés con nosotros. Se te nota lo triste, Sammy. Está triste, ¿verdad? Aunque no lo demuestre, es verdad. Oh, no, fuera del micrófono lo reconoce. La, Cata, tú sabes que eres parte, pero fundamental. Así que tómate las pastillas, tómate todos los tapsin del mundo para que el próximo martes estés con nosotros, por favor, porque te extrañamos y te lloramos hasta más no poder. Pero ese audio está un poco extraño. ¿Estaba curado? Estaba extraño. A mí me entraron dudas y diversas versiones. Extraño, ¿no es cierto? Porque la Catina tiene poco, ¿cachai? Ah, de ahí viene. Oye, ahí mira, viene. Y está escuchándonos, a ver qué nos dice. Estoy tomando Tapsin acá en mi casa, escuchando lo triste que estás. ¿Dónde no voy? ¿Dónde no he ido? Que diga. Es mentira, Catita. Te extrañamos y te queremos de vuelta, por supuesto, el próximo martes. Porque este es tu casa, po. Esta es tu casa, por supuesto, porque peor es nada. Exactamente, muy bien. Les cuento, chiquillos, que el programa de hoy tiene una pauta súper variada. Siendo las 20 con 13 minutos, el martes 7 de agosto. Partimos el mes más complicado para las personas un poco más viejitas como el Rafa. Así que Rafa, por favor, cuídate, ¿ya? Sí, todo porque ya pasé los 40 años. Es malo. No. ¿Sabes qué, Jaime? Súbele el volumen, a ver. ¿Sabes qué? Es un buen nombre para un programa. Súbele el volumen. Sí, ya, pero tenés que callarte, sí, para que se escuche. A ver. No me entendió el Jaime. Bueno, súbele el volumen. Les cuento que es un nuevo programa en Radio Manque, ¿cierto? Sí, las chiquillas se la van a poner ahí. ¿Cuándo se viene? Pues cuéntanos eso. No, yo no puedo contar eso. ¿No? Tenemos que hacer un contacto en directo con alguien, ¿o no? O cuento yo. Cuéntelo nomás. El viernes vamos a tener un nuevo programa acá desde las 21 horas. Muy bien, excelente. Entonces vamos a cambiar el horario ese de las 22 horas porque después ni nos escuchan, se quedan todos dormidos al final. No. No, si me decían sonido literario, está bien entretenido el programa y me quedé dormido porque no alcancé a terminar la entrevista que le hiciste a X persona. Ah, al Chichi. Bueno, que el Chichi es un personaje muy especial. Le mandamos un saludo. No. Ya nos debe pasar las entradas para el Masha Punk que se vienen. Recuerden, chiquillos. Oye, dejó una entradita al Chichi. Sí, dejó una entrada. Sí, hay, sí que, aquí que... están. Ahí en esa caja. Ah, están ahí. Mira. En la caja mágica. Ahí está la cosa, po. Ah, era para ustedes la entrada. Aquí están, la tengo. Dos entradas del Masha Punk Festival. Mira, para el primero de septiembre. Para mí. Y el Jaime. Justo dos entradas. Así no, que pero acá el Chichi te regalé, oye, todavía está. Recordemos estas dos entradas. Está, si alguien quiere ir al Masha Punk Festival, que es el primero de septiembre a las 13 horas en Machalí, puede escribir al Facebook de Radio Manque diciendo yo quiero ir al Masha Punk y se puede ganar, si se avispa rápido, se puede ganar una entradita doble para ir al... Al Masha Punk, para que vaya acompañado, para que la pase bien. Está pero excelente. Oye, no es menor, la entrada vale 6.500. No, pues imagínate, todo el día con varios grupos, ¿cachai? Vienen los pegotes desde Conce, loco. Ahorrás 13 lucas. Bacán, por loco. De una. Bueno. Está bueno, así que véngase. Sí, vienen los pegotes, está bueno. Vienen los pegotes, vienen los Allstone también. Así que, chiquillos, ya lo saben, tenemos dos entradas para el Masha Punk para que ustedes puedan ir y disfrutar de todo un día de punk. Oye, ¿de dónde cachai punk tú, ¿Ah? ¿De dónde cachai punk? Si yo escucho de todo, por Rafa, tú... Mira, el Masha Pan. Ah, para el Masha Pan. Ah, el Masha Pan. Bueno, como hay una pauta que seguir, por supuesto, chiquillo, y como... No, le gusta molestar a él. Es que no lo entendí, perdón, que no lo entendí. Es un humor muy... muy intelectual para mí. Es para las masas. Es para las masas, exactamente. tenemos que darle contenido al programa, por favor, así que dejen de reírse. ¿Ya? Porque sin duda, esta región, si es por algo que se debe connotar y se debe dar a luz, es por la mierda de parlamentarios que tenemos. ¿Por qué? Porque Chile Vamos votó en masa en contra de la indicación que establece igualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuándo fue esto? Con la excepción del diputado Jaime Bellolio, el bloque oficialista rechazó el este artículo que fija para todos los sexos ganen lo mismo por el mismo trabajo. Abucheo, por supuesto. Pero, ¿cuál es el tema que debemos tocar, chiquillos? Que los parlamentarios, los señores diputados que representan a esta región, como el señor Isacor, como el señor Diego Chalper, como Macaya, ¿cierto? Ah, ese es un vino del otro día, estoy tomando eso. Exactamente, son este es vinagre, sí. Son buenos sus vinos, pero el bueno es malo, ¿cierto? Los tres votaron en contra, chicos, chicas, para que las mujeres ganen lo mismo que los hombres por la misma pega. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Y cómo se puede, peor aún, explicar cómo las mujeres votan por estos tipos que no quieren que ganen lo mismo que los hombres? Jaime. Pésimo. Pero en la región se caracteriza también por una política que tiene mucho de show, de farándula, ganan porque entregan alguna camiseta, porque dieron algún regalo a un club, puro clientelismo nomás. Exactamente. Ahora, lo más penoso es que Javier Macaya, cuando estaba en campaña, hacía todos estos mujerazos, po. Mujerazos, ¿cachai? Claro. Donde la juntaba, invitaba al Pato Laguna, ¿cierto? Y después, ahora las tiró a joder. Y ahora las cagó, pues, ¿cachai o no? Entonces, finalmente, ¿qué calidad de político estamos teniendo? ¿Cachai o no? ¿Sí o no? Ahora, Diego Chalper, a raíz de todo este conflicto, ¿no es cierto?, subió un video, no lo vamos a poner, por supuesto, porque aquí no suena Diego Chalper por nada del mundo, por respeto al pueblo, donde sale que él defendió que se pudiera cambiar una palabra de la Constitución que sea derecho, cambiarla a la palabra deber, ¿cierto? Que sin duda no significa nada. Nada, ¿cierto? Porque lo más principal era votar para que las chiquillas ganen lo mismo que los hombres. Sin duda que es un chiste de mal gusto porque los parlamentarios de esta región están dejando bastante que desear en la Cámara, chiquillos. Y lamentablemente están ahí porque ustedes son los que votan. Oye, menos mal que la UDI es un partido feminista últimamente. Imagínate si no fuera así. O sea, claro. Oye, pero si nunca han sido. Oye, si no hay partido feminista, entiendan. Intentamos. Pero la UDI lo decía. ¿O? La UDI, claro, ¿sí? Que no son feministas y que jamás, pero jamás, han estado con los intereses de los empresarios. Mira, maravillosa reflexión de ellos. ¿Y de dónde sacan esa mente? Oye, Sammy, ¿dónde crees tú? ¿Que tú eres tan amigo de la UDI? Mis amigos de la UDI, por supuesto, ¿no? Sí. El resultado en la Cámara mostró férrea oposición de Chile Vamos, el cual el proyecto fue aprobado en general con 145 votos a favor y uno en contra. ¿Va? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Y es por esto, chiquillos, que el llamado es a que por favor cambiemos los parlamentarios, pues cabros, sí. Con estos tipos, ustedes saben, pues cabras, chiquillas, ¿qué les pasa que votan por estos tipos? ¿Qué? ¿Son lindos? ¿Son buen mozos? Eso no importa, weón. No. Vamos con un tema mejor. ¿Sabes qué? Me dio rabia. Vamos con Yeas. Esto es Maps. Salud. Porque la música local sí tiene su espacio en la radio. Escucha, súbele el volumen. Todos los viernes a las 9 pm por el 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Radio Manque, sembrando autonomía y freedom. Ay, como quiero tu carita besar. Oye, excelente, chiquillos. Ahí estábamos con JJ Yeas, con este tema hermoso que se llamaba Maps. Y por supuesto, en exclusiva tuvimos la cuña del programa nuevo que se viene en la Manque, por supuesto. Las cabras de Súbele el Volumen, que nos va a entregar música netamente regional, cabro. Qué mejor. Oye, eso hay que destacarlo, porque en Radio Manque siempre ha existido desde sus inicios, desde ya los más de 5 años que lleva esta emisora, un espacio para difundir lo que es la música regional, la música local de Rancagua, de la sexta región, y que tal espacio siempre abierto, pues. Así que por ahí, si hay músicos, músicas que nos estén escuchando y que quieran mandarnos sus audios por ahí, háganlo, escríbanos por el Facebook Radio Manque, nos mandan sus pistas y nosotros siempre con cariño tratamos de incluirlos dentro de la programación, hacerle un espacio bonito. Y ahora también, qué mejor que va a ir incluido también dentro de un nuevo programa que es Súbele el Volumen. Oye, estoy súper, pero súper feliz porque se vienen sumando muchos más cabros para la Manque, ¿cachai? Hay programas de todo tipo y la próxima semana se viene la segunda temporada de Sonidos Literarios. No, la próxima semana. ¿No? Mañana. ¡Ay, mañana! Mañana ya. ¡Oh, mañana! Mañana se viene, por supuesto, la segunda temporada de este programa netamente sobre libros, chiquillos, y sobre literatura, ¿no? Literatura y cine, vamos a especificar principalmente. Como las chiquillas van a estar en la música, nosotros le vamos a tirar a la literatura de cine. Pero tenemos secciones nuevas. ¿Como cuáles, por supuesto? Por ejemplo, vamos a tener la entrevista de alguien que sea de cine o de literatura. Una entrevista que va a ser aquí en persona o también va a ser por estos sistemas electrónicos maravillosos. De hecho, tengo que ahora compaginar la entrevista que tengo hecha para mañana. Rafa, ¿y va a estar acompañado? ¿Va a hacer el programa solo? Cuenta cómo va a ser un poco la dinámica. No, este programa va a ser con la Mónica Caro. De hecho... La Mónica Caro. Hay una cortinita ahí. No sé si me la voy a tirar. Por favor, tírela. Claro. Moniquita, te mando un besote, pero muy grande. Desde acá, desde la Radio Manque, por supuesto. No. Una gran compañera que también viene a sumarse a esta bella casa radial, chiquillo. Así que ya lo saben, desde mañana, aparte, Sonidos Literarios, por supuesto, que se viene ampliando. No solamente se va a quedar en el arte de los libros, sino que también, por supuesto, en el arte de lo audiovisual, ¿cierto? El séptimo arte, cabros, porque van a traer invitados, van a traer invitadas y, por supuesto, música, la mejor música que se va a estar acá en Radio Manque. ¿Encontraron la cuña, chiquillo? La cuña. Todavía no, pero te está saliendo súper bonito. ¿Sí? Ah, qué bueno. Pucha, compadre. Te podíamos escuchar mal. Por mientras estaban... Sigan nomás buscando, chiquillos. Es que ahora ya... Vamos a Jaime va a tirar, me va a decir cuando tire la cortina. Bueno, mientras ustedes rellenan, chiquillos, yo les cuento que estamos en el segmento más regalón de este programita. Ah, está listo. Ya, pónganle nomás. A ver cómo suena eso. Hola amigos de Radio Manque, desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen mi vida pobre y afligida. Exacto, sí. Súper linda, pues, mano. Buena, loco. Y qué mejor que volver a escuchar a la Moni, pues. Sí, pues la Mónica es bien pulenta, buena. Buena para entrevistar, porque conoce tanta gente. Sí, es increíble, que... ¿eh? Podría ser concejal. Sí, la concejala. Oye, deberíamos hacer un así un grupo. Tengo yo, hay un pequeño conflicto interno porque la Moni tiene una voz tan sexy que, que finalmente como que no sé, me despierta unas cosas, pero ya te pones nervioso. Pero no, pero sabemos que cuando no hay nada, no hay nada, ¿cierto? Pero tiene una voz muy bonita la Mónica. Dígalo bien, sexy. Eso hay que... sexy. No sé, da para pa mucho, yo creo. Da pa... Claro, no, pero por eso hay que escoger. Pero sí, en radio se escucha como muy bacán su voz. A mí de verdad me gusta mucho su voz. Así es. Claro, no, sí, por eso ahí la tenemos de compañera de radio y porque aparte somos muy buenos amigos, muy buena onda. Y bueno, esta vez va a salir en un formato un poco distinto de Sonidos Literarios. Ah, ¿sí? Estábamos medio cuadradito la temporada pasada, que fue de 50 capítulos, o sea... larguito, sí, bien. Sí. Estoy haciendo largo. El peso a lo... ¿Cómo es el nombre del programa? Al Camino Divergente. ¿Camino Divergente? ¿Me estoy haciendo el peso? No, si aquí no hay intención de hacer peso de nada, sino que es la intención de hacer un trabajo en radio serio y sí, que podamos ir creciendo. Oye, bueno, va a haber una sección al final, les cuento, disculpa que te interrumpa. Sí, dale. Va a haber una sección de canciones recomendadas por escritores, cineastas, por un par de canciones. Bien, bien. Vamos a dejar el final del programa para eso. Vamos a ir contando también los panoramas, pero hoy día también traigo algunos panoramas para que la gente se vaya entusiasmando. Muy bien, y trae sus panoramas bien. También. Oye, ese yo creo que también hay que reconocerle al sonido literario. Yo siempre ahí lo escuchaba y siempre daban una guía súper completa de los panoramas que se vienen en Rancagua. Sí, eso es súper importante porque no solamente hacer eventos, pues, sino que la gente vaya. Sí, po, ¿no? Y de la mano de dos personas que están en todas, po. O sea, tú vayas a cualquier actividad. Exacto. Y los vais a encontrar. Entonces tenéis recomendaciones de al de primera Rafa le dicen canapé. No falta ninguna. Bo. No, si no estoy estoy relajándome. Sí. Sus recomendaciones son buenas porque están ahí. Claro, no, y de hecho me preguntan de repente, ¿este evento es bueno? ¡No! No, excelente. Sí. Oye, a todo esto se va a abrir un local. Ah, a ver, cuente. ¿Cómo? Les cuento una copucha, ya, sí, pero que no salga de acá de la radio. No, no, no. Pronto se reinaugura el viejo Rancagua. ¿El nuevo viejo Rancagua? Nuevo viejo Rancagua. ¿Nuevo, o sea, en otro espacio? En el mismo viejo Rancagua. Ya, pero con otro... Con otra administración, después de... va a estar como un mes cerrado, ¿ya? Pero ya para septiembre tendremos viejo ¿quién Rancagua. ¿Quién viene? ¿Lo conocí? Sí, es alguien que por ahí vecino del... ¿Vecino del café al lado del museo? Una café persona. Al lado del museo. Va a haber como música cubana, sí. Algunos días, va a haber salsa, mira. va a haber huevo, ¿para qué van a ir con cosas? ¿No es un retorno por si acaso, no? No hay retorno. No, en el viejo Rancagua no hay retorno. No hay retorno. Preguntémosle al Tado que por qué se le ocurre esa hueá. Ojalá que no entre nunca más Piñera, po. Esperemos. Sí, que no. Sí, oye, sí, ¿no? Si es en su tiempo. De ahí cagó, po. De ahí, no. Po. Sí, pues si fue Jetta, po. Jetta. Sí. No, y cuando lo querían hacer gourmet y todas esas weas. Olvídate, po. No, olvídate. Pero sin duda estamos felices porque Rancagua no es el mismo sin el viejo Rancagua, po, chiquillo. Sí, pues local que tiene que estar, po. Obviamente, po. Son locales clásicos. Oye, mira, nos llegó un WhatsApp, mira. Qué bueno, estamos haciendo... ¿Fue Violita eso? Tenemos rating mil hoy día. Sí, pero dice, no, sí. El poeta Rafa promueve panoramas desde hace más de 10... Desde hace más de 10 años. Fue pionero en el Rancaguazo cuando era... Cuando estaba el diario Ciudadano, dice nuestro buen amigo... Sebastián Guzmán. Sí, cáchate, ¿te conoces? Sí, ¿eh? Porque conoces? Ahí trabajamos harto. Hicimos la agenda cultural 2006, compadre. Ah, sí. 2006. Dice que tenías tu propia sección Panoramas Culturales con doble O. Sí, era cultural y la gente se ofendía con igual que con el lenguaje inclusivo. Ah, claro. Se ofendía y decía, no, es cultural. No le podía poner ni K cultural porque él le cambiaba acá. Claro. Sin respeto, este Rafa. Con dos O era una sin respeto a la lengua, yo siendo escritor. Bueno. Oh, excelente, muy bien. Le mandamos un saludito al Sebastián que nos está escuchando, por supuesto. ¿Puedo mandar un saludo? Pero mande todos los que quiera, pero no te vais, sí, pues si todavía nos queda programa. No, es que aquí del WhatsApp me están hablando mi compañera pareja polola, Cami. Cami, buena, saludos, sí, Cami. Saludos, Cami. Y también una compañera de la radio aquí me está acordando que tengo que hablar algunas cosas de ella, la Caro Bamondes. Y por aquí me están sonando el WhatsApp, pero yo lo tengo en silencio, no así como a todo chancho como otras personas. Oye. La Caro Bahamonde será prima mía, familiar mía, porque yo soy Samuel Bahamonde. Sí. Tenemos que investigar. Yo creo que, no sé, porque no es tan gritona. Si es que... No tan chuchita. También. Claro, si tú sabes algo, manda un WhatsApp para que podamos comprender si es que somos o no familiares, ¿ya? Muy bien, volviendo, chiquillo, a este segmento. ¿A dónde la viste, cierto? Estamos en el segmento El Hueón de la Semana, por supuesto. Uno de los segmentos más regalones de este Peor en Nada, ¿cierto? ¿Qué pasó? Dime. Ok. Uno de los segmentos más regalones de este Peor en Nada, chiquillos, con lo cual juntamos los pensamientos, las frases más hueonas que pueda haber durante toda la semana, chiquillos. ¿Para qué? Para traérselo y para que nos caguemos de la risa. Y es por eso que el hueón de esta semana tiene nombre de mujer, por ende es hueona. Y sin duda que se mandó uno de esos condoros, pero re grande, que finalmente tú lo podí realizar sin la intención de ser weón, pero fue weón finalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la alcaldesa de Maipú, la señorita Katy Barriga, quien hizo el famoso Kiki Challenge y es investigada por Contraloría. Expliquemos qué es el Kiki. Vamos a poner el tema, ¿ya? Bájate la canción de fondo nomás. Estamos. Bájate nomás. ¿Sí? Póngale nomás. Esta canción es de Drake, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, sí. Pero, ahí se está escuchando. Ya. El Kiki Challenge consiste en que un weón va manejando tranquilamente por su vehículo, ¿cierto? Y abre la puerta con el vehículo en movimiento y sale del auto, se pone para el lado, ¿cierto? Y comienza a bailar. Después de que baila, se sube nuevamente al auto y comienza a manejar. Ah, ya. Estando el vehículo en movimiento. Como que el brillo consiste en coordinar como el baile con el movimiento del auto y después subirse. Ciencia pura, pues, weón. ¿Cachai o no? Claro. Sí, pues simplemente, ¿cachai? Bueno, ya se están tomando todas estas medidas porque simplemente es súper inseguro y súper peligroso, ¿cachai? Que gente, ¿no es cierto?, salga del auto en movimiento para que haga una tontera tan grande como bailar ya regando su vida, ¿cachai? Y la del resto, pues si es un auto que va sin control. Y la del resto, porque van súper lento el auto, ¿cachai? Por lo cual pueden chocar por alcance, ¿cachai? O sea, un montón de cosas que son súper peligrosas, ¿ya? Vamos a sacar esta mierda de canción. Ahí sí, ya. Perfecto. Lo que pasó fue lo siguiente. La alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, hizo el Kiki Challenge, como yo les mencioné, pero en un auto fiscal, en un auto público, de la municipalidad. Le pagamos la bencina para que hiciera esa cuestión. Exactamente. Bueno. Y adivina quién salió en la defensa de la señorita alcaldesa. ¿Es señora o señorita? Perdón, señora. Señora. Sí, el marido. Su suegro. Marido. Exactamente. Ah, el marido salió en defensa de su... de su señora, de su esposa, y dijo lo siguiente para defenderla. Ella se levanta a las 9 de la mañana a trabajar para defenderla. Huevón, yo me levanto a las 6:30, ¿por qué me está cagando? O sea, ¿y él a qué hora se levanta entonces? Porque, si postea eso, significa que él se le debe levantar como a la... no creo que antes las 10. O sea, claro, bo. Si es que sacamos cálculo, ya, se levanta a las 9, tomar desayuno, claro, vestirse, saldrá como a las 10:30 de la casa, ¿cierto? Claro. Y de ahí trabajará hasta las 2 en la muni, después, no sé, po, seguirá con reunión a lo mejor. Eso es madrugar, po, el esfuerzo en este país. Sí, o sea, imagínate, po, a las 9 la de la mañana. Esfuerzo, po, sí, po. Gente con esfuerzo, po, claro. Po, él, po, un Lavín diciendo eso del Opus Dei. Sabe lo que es esforzarse, ganarse es que, el pan todos los días. Lo peor es que lo menciona de una forma tan convincente, ¿cachai? Que él piensa que se saca la cresta trabajando, pues, weón. Claro, que se van a sacar el sombrero el resto diciéndolo, hoy sí, que no, se levanta a las 9. El trabajador se levanta a las 9, weón, ¿cachai? ¿En qué país viven? ¿En qué país? Weón. Exactamente. ¿Por qué? Porque sin duda la gente normalmente sale a trabajar a las 6. A las 6, entre 6 y 7. 7, ¿cierto? Sí, no, yo salgo a tomarme locomoción a las 7:20. 7:20. O sea, sí, todavía está de noche. Sí, ¿cierto? Está oscuro, hace frío. Está frío, además, ¿cierto? Sí, y es. Los igual negocios, es peligroso, po. Sí, pues los negocios todavía no abren, menos mal que tomo aquí nomás. Imagínate, claro, po. Entonces, mira, yo tengo una teoría de la conspiración. Creo que, a ver, ¿qué? Creo que Katy Barriga ve el matinal para después irse a trabajar. A trabajar, sí. ¿Tú crees eso? Sí, creo que es fanática de un... ¿Y cuál matinal ve el de la Pati Maldonado? El Mucho Gusto, exactamente. Oh, ¿Mucho Susto? Ahí ya encaja la... Ese es Mucho Susto, ¿cierto? Ahí encaja la conspiración. Vos sabés que entre fallos se entienden. No. ¿Sí o no? Es por eso que Contraloría General de la República está investigando a la señorita alcaldesa Katy Barriga por hacer el Kiki Challenge en un auto público, de uso público. Es decir, le pagamos la bencina para que hueve con el Kiki Challenge. Linda, ¿cierto? Tierra. Oye, Katy Barriga siempre está haciendo noticia por cuestiones que no tienen nada que ver con el tema de su cargo. Pega, ¿no? La otra vez porque ponía mucha... como su imagen mucho en el municipio, en los logos, en todo. Está, mucho junto a la personalidad, toda, claro, una Mao Zedong. Ahora, claro. Ahora haciendo su... esta cuestión del Kiki Challenge y subiéndolo y todo el cuento. Siempre... La otra vez que subí unas fotos como... no me acuerdo para qué, pero era como ella presidiendo el consejo y al lado como puro oso cariñosito. ¡Ah, de veras! Lo mismo con la fiesta de Pascua con los conejitos. Ya, claro. Lo mismo. ¿Qué será, oye? ¿Será qué? ¿El pasado que todavía la condena? ¿El pasado Mecano? Puede ser. ¿En la Rock and Pop cuando estaba con Pera y en Salfate? No, yo creo que no seamos tan ¿cómo se llama esto? Oh, se me olvidó la palabra. ¿Categóricos? Sí. ¿Lapidarios? Sí. ¿Lapidarios? Lapidarios con ella. ¿No? Yo creo que ¿qué piensas tú? Que debe ser que en sí los valores con los que está formado trabajan así. Son otros. Ya. Raro. Pero a ella no se la eligió, ni se le paga el sueldo, ni la bencina, ni chofer para que ande haciendo el Kiki Challenge. Exactamente. Ahí tiene que ubicarse un poco. O sea, ya está bien. Su vida privada y todo lo que haga, lo que quiera, ya. En su si auto. Quiere, ya, si está aburrida, sí, después en su tiempo de ocio, ya. Bacán. Lógico. En su auto privado y la cuestión, ya. Lógico. Haga el Kiki Challenge y se lo muestra a todo el mundo. A la familia. Ya. Lógico. Listo. Miren, hizo un video. Sí. Pero la alcaldesa, pues igual tiene que. Gente, son recursos públicos. Lógicamente. Es por eso que Katy Barriga se ganó el puesto para esta semana, para ser la weona de la semana, cabro. Y por eso se ganó un aplauso. Bravo, bravo, Katy. Eres única, grande, Katy. Te amamos, te amamos. Te amamos, Katy. Te amamos. Aburrido, chiquillos. Sí, estos son los gatos con un consejo súper bueno. Usa condón. Oh, buenos. Sentado en el antro, cheleando estás. Después de varios tragos, te paras a ligar. Conectas una nena, le invitas una chela, le das una caricia y dice: el blues y el rockabilly no paran de sonar. Y sientes que esa noche la vas a disfrutar. Se acerca esa nena, te pide otra chela. Te lanzas a la barra, le llevas una jarra. Tu líbido sexual efecto empieza a causar. Y ya son dos las jarras que te acabas de tomar. La cabeza chica, calentar. La cabeza grande, compensar. Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. ¡Ey! Usa condón. Usa condón, vale, vamos, te la ves de muy cañón. Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. ¡Ey! Usa condón. Usa condón, paredón, no te la ves de muy cañón. Usa condón, paredón, no te la ves de muy fregón. Usa condón, paredón, no te la ves de muy cabrón. Porque el VIH está cañón. Volvemos, por supuesto, cabros, cabras, chiquillos, chiquillas, a esto hermoso y bello que se llama Peor en Nada, un programa simpático, querendón, ¿qué más? Dicharachero. Eso mismo. ¿Cómo eso, dicharachero? ¿Qué otra palabra más, Rafa, tú que soy poeta? Complicado de radio controlar. Complicado. Oye, sí, de radio no, controlar también. Este es un desafío permanente. No, pero estáis bien. Estáis pero súper bien, Jaime. Súper, súper, súper bien. Y es por eso que somos el programa regalón. El regalón acá en Radio Manque, por supuesto. Y claramente se vienen mucho más programas, ¿cierto? Recordemos las campañas que han levantado los y las auditoras de Peor es Nada y de Radio Manque. ¿Cuál es campaña? Uno, que el Sammy no grite más. De veras. Hemos ido consiguiendo logros históricos cada vez más fuerte. Hoy día retrocedimos un poco, tuvimos un retroceso importante, estudiamos bien como avión. Y ser menos chucheta. Ser menos chucheta. No, está bien. El pueblo sí, lo pide. Pues sí. Oye, ya hay voluntario en todo Rancagua pidiendo firmas. Imagínate. Convocándose. Imagínate que la radio de la... que son bien antiguas, ¿cachai? No decían ninguna insolencia, loco. Es decir, yo soy un hereje para las radios que son bien antiguas, para todas esas personas que estaban haciendo radio bien antes, ¿cachai? Perdón. Perdón por ser así, en serio. Perdón porque la radio se prostituyó tan fuertemente últimamente que finalmente cualquiera puede hacer radio. Perdón, chiquillo. Sí. Pero no vaya a cambiar ni cagando. ¡Ni cagando, po, weón! ¡No, po, weón! No, el perdón no basta, dicen. No, el perdón no basta. No. ¡Me arrodillo! Oye, Rafita, ya que nos sapearon, porque fue un sapeo ese. ¿Quién sapeó? Que teníais tu propia sección de panoramas en el Rancaguazo cuando fue el diario Ciudadano. Cuéntanos, ¿cuáles panoramas hay, po, guacho? Sí, en realidad vienen cualquier cantidad de panoramas, pero el mejor panorama de todo es escuchar la Radio Manque, siempre. Porque notable. Mañana viene el sonido literario desde las 9 de la noche. Vamos a adelantar un poquito el horario porque terminábamos muy tarde. Antes empezábamos a las 10, pues. Sí, pero no. Descarado. Es que creían que todo el mundo se levantaba a las 9 de la mañana. Ay, ahí estaba, claro. Y no, no, pues la cosa no es así. No, el jueves está el Eco Subterráneo. Muy buen programa, sabes que yo me he escuchado los dos primeros y bacán. Oye, sí, yo también quiero un saludo ahí para los cabros porque siempre se tiran bandas ahí bien under que uno no cacha mucho y amplía los gustos musicales. Me gusta eso. Es increíble, súper bueno. Sí, sí, eso es súper importante. El viernes se viene ¿Cuánto que se llama la cabra? Súbele el volumen. Súbele el volumen. Obvio. Súbele el volumen. Obvio que sí. Y el domingo está Hablando con Derechos. Oh, también Derechos Humanos presente en Radio. Oye, suban ese programita para alguna página, porque sí, yo sí va. Sí. Yo no puedo escucharlo, ¿cachai? Yeah. Y me quedo con las ganas, pues. Ya, yeah, sí, para que vamos a dar ahí el mensaje. Sí, bacán, de hecho, y volviendo al tema de los programas, este viernes viene La Cachuca. Ah, de ver. Constanza. Oye, qué buena, bacán. Sí, viene. Viene. La Cachuca. Sí. Oye, que deje sus temas, porfa. Yo la otra vez en el almuerzo, en el pescado frito que tocó. Yo no la había escuchado antes. Ahí ya. Y bacán su música. Sí, súper buena. De hecho, buena. Igual yo tengo uno grabado y oportunidad de decirle que dejara para pa que suene por la Manque. Po. Sí, sería re bueno. Súper bueno. ¿Cierto? Te están llamando un Rafita. Ya, vamos a cortar y devolveremos el llamado. Eso, profesionalismo. Sí, siempre profesionalismo. Mira, les cuento de los panoramas que tenemos. Nosotros tenemos mañana, miércoles, a las 8 en la Casa de la Cultura. Sí, en la Casa de la Cultura de Rancagua. De 7 a 8 va a haber un concierto de piano de Rocío Reyes. Excelente. Sí, este va a ser mañana. ¿En dónde? ¿Qué hora? En Casa de la Cultura desde las 7, de 7 a 8. Va a ser varias piezas que Rocío Reyes ha desarrollado. Ella es compositora también. Maravilloso. Y va a mostrar música docta y de su autoría. Excelente. Ahora bien, tenemos aparte de eso, el día viernes 10, empiezan a saltar aquí los mensajes. Espérate, deja tirarle aquí. Más solicitado que... ¡Yuhu! Que Piñera, ¿no? Yes. ¿Solicitado el cuerpo? No, ya, ahí le bajamos el cuento. Ya. El viernes 10 de agosto va a haber un concierto de guitarra de compositores chilenos por Tatiana Muñoz, también la Casa de la Cultura, a las de 7 a 8. El mismo día viernes vamos a tener en la Universidad O'Higgins. ¿Usted ha ido alguna vez a la Universidad O'Higgins? Sí. Yo no. Siempre he querido ir a la Universidad O'Higgins y no encuentro el pretexto para darme la vuelta. Bueno, aquí hay un pretexto, que el día viernes a las 8 de la noche va a haber un cine conversatorio. Una película que se llama Crónica de una despedida, que es del director Pepe Maldonado. La raja. Sí, y va a ser con conversatorio. Bacán. Esto es un monólogo de Jean Cocteau. Y se trabaja con tres actrices y en el montaje se mezcla este monólogo. Estos tres monólogos así, para desarrollar una intencionalidad en el trabajo. Súper buen formato, sin duda. Sí, sí. Tenemos también nosotros, espérate que se me está corriendo acá, una muestra de danza en Casa Esquina que va a ser este mismo viernes a las 8. Si a uno no le gusta el cine, puede ir a ver danza. O puede ir el sábado a las 7 de la tarde con un aporte sugerido de 1,000 pesos en Casa Esquina. He visto esos afiches bien bonitos en la calle. Sí, sí. Esto no va. El día sábado va a estar la pura cagada. Ay, ay, ay. No me digas nada. Ah, el viernes me faltó una cosa, po. ¿Qué más? El viernes desde las 10 de la noche va a estar Pape. ¿Pape? Pape es un músico, un compositor que va a estar con su guitarra y toda su buena onda, que él es de Osorno. Ah, buena, bien. Va a estar mostrando su música en Espacio Rústico. Rústico es Avenida Las Torres al llegar a Bueras. Excelente. Mire, se me está arrancando el de nuestros queridos y estimados amistades. Es Espacio del Rústico, loco. Sí, sí. Súper bueno. Ahora, si nosotros queremos salir de acá de Rancagua, porque también hay que salir de Rancagua, va a haber un evento el día sábado a las 10 de la noche, que es un evento a beneficio de una gira a Nueva Zelanda que va a realizar el Max Sepúlveda. Muy bien. Tenemos también nosotros, si nos volvemos para acá, para Rancagua, en el Teatro Bohem, un tributo a Radiohead. De ahí somos. ¿Te gusta Radiohead? Pero por supuesto. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. A ver. ¿Cómo sería? Another creep. Ahora, si le gusta... ¡Ah, ganado de entrada! Aquí te voy a poner en disyuntiva, Sammy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque también va a estar Angelo Escobar. ¡No! ¡Me estás deseando! Oh, a las 10 de la noche en Sabores del Artesano Nómade, en Avenida Cachapual 195. ¡No! O sea, están los dos, pero el mismo día. Para el mismo día, la misma hora. ¡Oh! Te cagaron. ¿Qué hago? ¿Qué hacer ahí? ¿Irse por la música, la trova latinoamericana? Hay una dicotomía súper grande. ¿O elegir hay una un foráneo? Pugna en mí no que sé, me dice... No sé, de que se pelean entre Ángel Escobar, Radiohead y el concierto de un amigo que se llama Johnny Vega, weón. ¿Y cuánto va a estar...? El sábado. Hay que desdoblarse. ¿También? Sí, pues. ¿Y a qué hora va a estar el Johnny? A las 10 en su casa. Uf, ya aquí cerquita en el Corregidor. Sí, pues. Ya, y también, si te quiero complicar más, Dacatuba, ¿cómo se llamaría? Cachuca, Nico Raíz van a estar en el Galpón de los Alpes. De veras, que está la peña. Los Crisantemos, 1490, en los Alpes. Y ahí nos están invitando al Mambo Street. Y claro, las puertas se van a abrir a las 6, 7 de la tarde, pero la música va a empezar a las 10 de la noche aproximadamente. O sea que me debo dividir como en 4 este sábado. Oye, por eso yo ya no me quise complicar mucho la vida. Y si fuera poco la cosa, a las 4 de la tarde, en la biblioteca Eduardo de Gayter, y esto quiero que... le pongan mucho, mucho, mucho, mucho ojo, oreja, pestaña, ceja, sí. Y el todo, cuerpo entero. Toda la cuerpa para ver El Patio. El Patio es un documental sobre El Patio 29. ¿Ustedes saben lo que es El Patio 29? El patio donde se fueron a dejar los restos de los detenidos desaparecidos. Sí, un montón, en el Cementerio General de Santiago. Y resulta que hay dos sepultureros que son los sepultureros oficiales de ahí, el Lelo y el Perejil, y van contando la historia con mucho miedo, pues ellos la pasaron bastante mal. Obviamente. Hay gente que los amenazó, que estaban para que no revelaran lo que realmente había ocurrido ahí. Ahí hay restos sin nombre. Muchos restos sin nombre. Sí. ¿Cachai? Oye, han habido errores graves ahí. Una vez súper grave. Entregaron también cuerpos supuestamente identificados y después los peritajes arrojaron que no eran así. ¿Sabes claro. qué? Están... Una vergüenza lo que ocurrió. Es tan urgente este documental, ¿cachai? Que por la misma liberación de los 7 reos de Punta Peuco, weón. Sí, eso es súper importante. Eso. Sí, por eso lo dejé casi para el último. Exactamente. Oye, debería estar, pero la sala llena a ver las funciones del patio como una muestra de decir que nos no da estamos vergüenza a favor de lo que hizo la Corte Suprema. Exactamente, que le entreguen libertad condicional a los asesinos. Así es. Sí, son unos asesinos. Y bueno, el Lelo y el Perejil son estos personajes. Ah, y, pero no es, no basta solamente eso, que ven que sea la actividad, sino que también va a estar ese día, este día sábado 11, un conversatorio con Elvira Díaz, la directora, y Claudia Barril, la productora. Buenísimo. Mira, buen panorama entonces. Bien, este es un panorama. Bien. Y si fuera poco de eso, para terminar mis panoramas culturales, tenemos el domingo 12. Rafa, muy recultural. Es muy recultural. Es un Rafa cultural. No voy a decirme esa cuestión al aire. Pero ya, es verdad. Ya, el domingo en el... en la entrada del Teatro Regional van a estar los domingos culturales de las 5 hasta las 6 y media. Una obra de teatro. ¿Puedo ser más cultural, Rafa? Sí. ¿Cómo le dicen a la entrada del teatro? ¿Cómo le dicen? El foyer. ¿Cómo se llama? El foyer del teatro. ¿Fire? Un personajillo que ya no se puede acercar mucho al teatro, pero movió todos los hilos. ¿Ah, sí? Sí. De veras, tiene razón. El foyer. ¿Vive en la Muni? ¿O no? Otro. Que era otro más. Me gustaba la cuerda. Ya. El foyer del teatro. Le gustaban las cuerdas. El Vidal, porque era el director. Él decía siempre el foyer. Claro, que hay ultra snob. Nos vemos en el foyer del teatro. Ya, oye, aquí veo que en el Facebook nos escribió la Fernanda Soca Rodríguez. Dice, Edith, terrible chucheta, Sammy. Si la gente se está manifestando ya. Discúlpeme. Sí. Está manifestando en todos lados de Rancagua. Cada rincón. Pero es que ustedes deben entender, pues cabrón. Yo cuando vengo para peor en nada es cuando me relajo, weón, cuando me siento bien, pues, ¿cachai? No se relaje mucho, por favor, que el estudio es chico. A mí la gente me dice, la calle me dice, oye, pero córtalo. Cuando tire chuchas, córtalo. ¿Sabes qué? Mira. Yo no lo he querido hacer, Sammy. No lo he querido hacer hasta el minuto, pero la gente me presiona. Mejor aún, pone lo siguiente, mira. Entonces vamos a tener que hacer algo aquí seriamente. Mira. No, en serio, pero mira. Seriamente, porque la gente ya se está manifestando muchísimo. Esto. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué es esto, no? Esto, mira. Mira. Oye, tú. Vamos a tener que incluirlo, sí. Oye, tú. ¿Qué? Pero no es la idea, llegar aquí. Este medio no quiere apelar a la censura, quiere apelar al autocontrol de las personas. Perdón, Feñita, perdón. Voy a tratar de ser menos chucheta. Compromiso. Inténtalo. Compromiso, bien. De hombre. Inténtalo así como intentas no comer tanto. Sí. Oye, hoy día me hice vegetariano. Mira, ¿viste? Mira, vamos a verlo en el próximo segmento, ¿ya? Porque ya son las 21, así que vamos con un temita. Esto es Calle 13 con Sexo, chiquillo, y vamos a ir al último segmento. Pero los panoramas así ya... ¿Cómo? Eso fue, pues, gracias. Sí, pues. Pero despidado como corresponde. Ah, sí, pues. No, pero sí. No, vamos a ir. Pero igual, para que la gente vaya a los panoramas. Ah, ya. Finiquite nomás los panoramas, sí, Rafita. O sea, vayan a las actividades, porque es súper importante que nosotros asistamos a las actividades. Porque si ven gente que va a la actividad, le ponen lucas a la cultura, no sean giles. Digan, no, si total, después puedo ir. O siempre, a ese artista yo ya lo he visto. O sea, nunca falta, pues. Claro. Sí, pues pónganle ahí, pues. Sobre todo estas disyuntivas, por ejemplo. ¿Qué haría yo en esta disyuntiva que tenés tú? El Ángelo Escobar. Exacto. El Radiohead. Y El Johnny Vega. Y los cabros de Dacatúa. Los cabros de Dacatúa están juntando lucas. Tuvo un momento de trance. Sí, y ahí tuve que... Me iluminó un espíritu raro. No sé, yo dije, hay que ir. ¿Y qué elegiste? Y todavía no elijo. Todavía no elegí. Uy, más indeciso que el Rafa. Chuta. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya.

hoy, este martes, trabajamos como relojito entonces. Mira, buena. Vamos preciso. ¿Habrá sido el Rafa que nos dio la, así como la suerte? Puede haber sido, yo creo. ¿Sí o no? Yo creo. Sí, pues el Rafita es increíble. Por eso que no se pierde ninguna de nada, ¿cierto? Que tiene un control del tiempo sobrenatural porque está en todas las actividades. Está en todas, se divide. Pues para poder hacer todo eso tiene que controlar el tiempo de una manera mágica. De hecho, que el resto de los mortales no podemos. Nosotros siempre nos pasamos. Exactamente. Pero vino el Rafa y... Claro, como que... Todo. Sí, todo calzó así, el tiempo. Calza el tiempo. Yo creo que ¿no se cierto? Detiene. Tiene un suena bien, ¿cierto? Tiene un mecanismo ahí que detiene el tiempo. Exactamente. Lo vamos a estudiar. Estoy pensando seriamente que tú tienes una máquina clonadora, Rafa. No, cuéntanos, no, por favor. ¿Cuál clon? ¿Clonadora de tarjetas? Tú eres. ¿Ah? ¿Ah? No. ¿También? Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. ¿De una Rafita? No. Oye, Rafa, ¿no? Repítenos, por favor, que se viene mañana, entonces. Con mañana. Sonido literario. Mañana, eso, sí. Sonido literario, vamos a tener, mira, de partida a un... Vamos a hablar sobre cine. Vamos a hablar sobre lo que es un poquito el cine, lo que son las películas, la importancia de tener un buen guión. Y vamos a hablar sobre este documental que se llama El Patio. Y bueno, vamos a tener la entrevista de la directora Elvira Díaz, que ella se crió y hasta hace un año en Chile, ya viviendo definitivamente. Y ella tiene un acento muy francés, pues ella se crió en Francia y todo, claro, eso. Claro, familia... Familia chilena en Francia, sí, en el exilio. Y bueno, vamos a hablar sobre eso, vamos a tener a Hernán Mardones, que es el productor de Miradoc. El nacido. Acá en el estudio, y vamos a conversar sobre varias otras cositas. Y al final va a haber una sección que es un par de temas recomendados por algún escritor o escritora, unas canciones. Muy con una explicación ahí, con un poco de cacumen para que para seguir en el estilo de acá. A lo escritor. A lo escritor, así es. Claro. Por supuesto. No puede ser claro así nomás, sí, la canción. Tiene que venir con. Tiene que ser con su condimento, ¿cierto? Claro. Pero por supuesto, si estas cosas así tienen alguna motivación, tendrá que tener escuchar música. Oh. Servirá para algo. Entonces, chiquillos, recuerden, mañana, Rafita recién bautizado como Rafa Canapé, gracias, Enríquez, gracias. La voz sexy de la Mónica y por supuesto los invitados en Sonidos Literarios. ¿De qué hora, Rafita? Desde las 9 de la noche. Desde las 9 de la, sí, noche. Sí, oye, y el público que nos escucha, prepárese, pronto se viene un nuevo programa también. Otro programa más, programa feminista. Uy, sí, cuéntanos eso. No, no les puedo contar mucho. No. No, no estoy autorizado. Ay, no estoy autorizado. Pero viene un programa feminista que lo van a hacer dos o tres chiquillas. Y vamos a tener una mirada así bien, bien interesante. Fabuloso. Y van a hablar sobre distintas cosas. Oye, me gusta eso porque cada vez se suman más voces a la parrilla programática de la Radio Manque. O sea, estamos listos con la semana, creo, pues ya, ¿no? El lunes. Más o menos, sí. Sí, el sábado no estaría faltando alguien. ¿Quién quiere hacer un programa el sábado? No lo voy a radiocontrolar yo porque yo ya estoy radiocontrolando mucho. Claro, sí. Sí, le digo, claramente. Claro. ¿Alguien quiere sumarse a Radio Manque? ¿Quién es el valiente para hacer un programa los días sábados? Puede ser de la cumbre, ¿no? Sí, sí, han habido muchos programas los sábados. Han habido bloques musicales también por ahí los, ¿sí?, sábados. Han habido DJs que han tirado. Estaría re bueno. Su música. Eso también, sí, es importante. Bueno. Es el por ahí algún DJ o algo que quiere ahí tirar su tema, su mezcla. Claro. Ha pasado antes en Radio Man, que había el espacio para eso y ha salido bien, bien interesante. Claro. Oye, Rafita, pregunta a las fanáticas tuyas si estás soltero o en compromiso. Yo estoy en compromiso, hombre. ¿Estás en compromiso? ¿No? Sí, ¿sí? No, estoy pololeando, sí, con la Camila. Oh, pero por favor, pues, Samuel, esa pregunta. Oh, pero si pregunta a la fanática, pues, weón. ¿Quiénes son esas fanáticas, por Dios? Rafa, ¿por quién votaste en segunda vuelta? No, sí, es mentira eso. Sí. No, yo te puedo decir, yo no tengo ni una weá que ocultar. O sea, yo no. Yo no ando escondiendo y no ando cambiando el discurso. Mira aquí. Pámela. Lanzó así, pero con... Oye, te tengo la espiral. Ah, perfecto. Me recordaste, menos mal, exactamente. Sí, lo tengo en un disco duro eso. Oye, chiquillo, igual para octubre se viene el mes rojinegro, por supuesto, conmemorando los 44 años de la caída en combate de Miguel Enríquez. Más información más adelante. Y antes, el fin de semana ocurrió algo, ¿sí?, relacionado con Joan Fiorville y la memoria de la migración en Chile. Exactamente. El domingo pasado, chiquillos, pintamos un muralcito junto a la escuela Joan Fiorville, que es de San Fernando, que le enseña español a todos los migrantes haitianos, ¿cierto? Pintamos un mural en conmemoración a la Joan Fiorville, a esa gran mujer que sufrió el infierno acá en Chile. Y pintamos las manos nuestras, manos de los chilenos, manos de los chiquillos migrantes, ¿cierto? Recordemos que Joan Fiorville fue la haitiana que la policía la acusó de haber abandonado a su hija. Exacto. A raíz de todo un caso súper engorroso porque ella no hablaba español. Entonces la policía la acusó de eso. Al final nunca fue así, se comprobó que no la había abandonado, había sido un caso así. Termina con eso detenida, después termina con lesiones y al final, en un caso también muy engorroso, con carabineros, termina muerta Joan Fiorville. Y se quedan con su cuerpo durante 6 meses. Pues bueno. Entonces tampoco le pudieron dar santo sepulcro, ¿cachai? No la pudieron despedir como corresponde porque todavía seguía el cuerpo de la Joan Fiorville en el servicio médico legal. ¡Qué vergüenza, weón! Bueno. Vergüenza como vergüenza, país, totalmente. Exactamente. Pero sin duda, claro, fue una jornada linda donde nos pudimos reencontrar con los migrantes, el cual plasmamos en la muralla la figura de la Joan Fiorville para que nunca más se vuelva a repetir. Y esperemos que no. Y recordemos que próximamente en radiomanque.org va a estar publicada una nota sobre la actividad realizada en memoria de Joan Fiorville. Maravilloso, muy bien. Chiquillos, vamos a cerrar entonces este Peor en Nada de día martes 7 de agosto. Recuerden que se repite los días sábados a las 3 de la tarde para que puedan volver, chiquillos, a sintonizarnos y sigan en la sintonía, por supuesto. Hasta las 12 de la noche tenemos música. ¿Qué mejor? Así que nos vemos, que estén muy bien. Rafita. Ya, nos vemos mañana, o sea, nos escuchamos mañana por las ondas de la Radio Manque 102.9, www.radiomanque.org a las 21 horas. Jaimito. Chao a todos y todas, y sintonicen la Radio Manque y la web. Revisen la que ayer están notas nuevas, www.radiomanque.org. Maravilloso. Vamos, contame, Impala, esto es Feel Like We. Que estén muy bien, chiquillos, pórtense bien.